Casi 14.000 millones de años después del Big Bang, en una galaxia muy lejana, más específicamente en un pueblito llamado Los Hornillos, dos muchachitos se encontraron y decidieron hacer un programa de radio en la FM local. La representación que sigue a continuación, según los cronistas, no necesariamente se ajusta a la realidad de lo sucedido aquel día. Andrés, ¿cómo andas? ¿Qué hace, Tincho? Bien, escúchame, ¿qué hacen los martes a las 19? No sé, depende. ¿Hacemos un programa de radio? ¿Y sobre qué? No sé, cultura. ¿Política? Y otras yerbas. Pero de las buenas. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, y a pura cumbia y gol, arrancamos este nuevo capítulo de Esa te la debo. Transmitimos en vivo para Radio El Grito y Radio La Jauría. Mi nombre es Martín y acá a mi diestra, como siempre, el estimado Andrés Kessler. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo le va al equipo? ¿Cómo andan? ¿Bien? Para gritar un golcito, ¿no? Bueno, y en la operación técnica, la parte siempre más difícil de los programas de radio y la más invisible, ¿no? Seguro. La que menos crédito se lleva siempre, pero es la que hace que esto salga más o menos prolijo y decente. Moni Ríos. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va en este nuevo sol, en este nuevo año? Es bueno, verdad. ¿Hoy qué? Pasamos el solsticio. Ah, muy bien. Y el Inti Raymi. Claro, bien. Exactamente. Bueno, Andrés, arrancamos con un gol mítico. Qué lindo, ¿no? Si el lo habría gritado. Hace 34 años. ¡Wow! El gol más glorioso de la historia de los mundiales. Y cada vez que lo veo, se me pone la piel de gallina. Se cumple entonces el aniversario del gol de Maradona. El segundo gol a los ingleses, que arrancan en la mitad de la cancha, ¿no? Después de la asistencia de Enríquez, excelente. Después de la asistencia de Enrique, se gambetea a todo el equipo inglés y convierte ese gol, ¿no? Sí, aparte dice que iba relojeando por donde venía Valdano y por eso no le dio el pase. Ajá. Eso dice. Ahí, bueno, hablando un poquito de fútbol, un sí. día de 1972 nació un gran jugador, un 10 también, el Sisu, le decían, Opa. Zinedine Zidane, de origen argelino en realidad. Sí. Bueno, en Francia generalmente los jugadores son todos o descendientes o directamente africanos, ¿no? Bueno, nacía este gran jugador, exjugador del Real Madrid, Juventus. Campeón con la selección francesa en el 98. En el 98. Y campeón con Real Madrid de todo, claro, como jugador y como técnico. Sí, claro. Que no es poca cosa. Y también tenemos una nota de color. Bueno. En el 2012, doctor, el regreso del millonario. River vuelve a la primera, un día como hoy. Qué bueno. Y se consagra campeón de la Nacional B. Qué bien. Título que no poseemos. Esperamos no poseerlo. No. Al ganarle a Almirante Brown por 2-0. Bien. Eso es una de las tantas efemérides que tenemos en el día de hoy. Bueno. Le recordaba también, ligado al fútbol, que también en 1968 hubo una tragedia, se llamó la tragedia de la Puerta 12. Ah, sí, claro. Donde murieron 71 hinchas de Boca. ¿Sí? Se cumplen 52 años esa tragedia. 52 años ya. Que fue la tragedia más grande del fútbol argentino. Claro, seguro. Hubo 103 heridos. No, por motivos que no se saben bien las causas de por qué estaba cerrada la puerta. Pero bueno, al bajar la gente... Se murieron como en avalancha, ¿no? Claro. ¿Cuántos muertos hubo, Andrés? 71 y 103 70. Heridos. Qué bárbaro, ¿no? Qué increíble. Pero bueno... Se hizo muchas investigaciones y nunca se halló a ningún culpable. Encima 0-0 el partido, señor. Imagínense, querían salir rápido la gente ahí. Malo el partido. ¿Qué más tenemos, amigo? Porque usted investigó efemérides a rolete para hoy. También, un día como hoy, pero en 1961, bueno, se firma el Tratado Antártico, suscripto por 12 países. Sí. Entre ellos, Argentina. Claro. Con el fin de preservar la Antártida como continente de paz y ciencia. Eso dice, ¿no? Interesante igual. Pero bueno, está dentro de las fechas de este día. También tenemos... Ha trabajado, Andrés, ¿eh? Muy bien. Un día como hoy también. Sí. El zorzal criollo, Carlos Gardel, ajá, cantaba por última vez en una audición especial para la radio La Voz de Medellín. Donde moriría al día siguiente, en el choque de su avión con otro avión, que iba a despegar del aeropuerto de Olaya Herrera, de esa ciudad. Mire usted, cuántas efemérides, ¿no? Para estos momentos, para estos días, para esta semanita de junio. Exactamente. ¿Y con qué continuamos, doctor? Bueno, obviamente también celebramos o recordamos, ¿no?, una de las efemérides más importantes que tenemos como país, a nivel historia. ¿Sale todo bien, Moni? Sí. Que la veo preocupada ahí. Estoy haciendo unos chequeos. Ah, bueno, bien. Un hisopado se está haciendo. Sí, por favor, Moni. Después diga cómo le da el hisopado. Bueno, 20 de junio, Día de la Bandera. Exactamente. Que se conmemora por la muerte de don Manuel Belgrano, ¿no? Tenemos un audio ahí guardadito, don Andrés, que usted trajo, de un profe de historia, ¿puede ser? Sí, nos ha compartido Antonio de Loma de Zamora ese audio. Bueno. No tengo la procedencia exacta, bien, pero está muy interesante. A mí usted me lo pasó y me gustó mucho. Bueno, vamos a escuchar ese audio y después vamos a escuchar una grabación que hicieron alumnos y profesores del ciclo superior del Conservatorio de Música de Bahía Blanca, ni más ni menos. Excelente. Los profesores son Gustavo Camerbeck y Ana Miñones. Grabaron un tema de Víctor Heredia, el tema llamado Sube Bandera del Amor. Ah, sí, sí, muy lindo. Con un arreglo de Guillermo Schiavi. Mire usted, Schiavi, ¿no? Creo que no era el mismo rústico que nosotros conocemos. No era el 2 de Boca, ¿no? No, Guillermo Schiavi Gón, se llama este muchacho. La cantante es Marianela Pacheco, profesora de canto popular del Conservatorio de Bahía Blanca. Así que vamos a escuchar entonces el audio de este profe de historia referido a Manuel Belgrano, y después vamos a escuchar entonces Sube Bandera del Amor por profes y alumnos del Conservatorio de Música de Bahía Blanca. Adelante entonces. Esta ropa se lava, mi malle. Belgrano este año cumple 250 años de haber nacido el 3 de junio de 1770 y 200 que piantó a la pampa de arriba como consecuencia de que murió políticamente ignorado y por lo tanto en la pobreza. Ni siquiera tenía para pagarle a su médico de cabecera y por eso le tuvo que dar una incrustación de oro que tenía en su dentadura. Tal vez el final de Belgrano explique su fenomenal pasión por la Argentina, un país que ni siquiera se mencionaba de esa manera. Belgrano, cuando tenía 20 años, era el presidente del Colegio de Abogados y Ciencias Económicas de Salamanca. Es el lugar que hasta el día de la fecha hay mucha gente que todavía dice que lo que Natura no da, Salamanca no presta, porque era algo así como la síntesis de la sabiduría de Occidente. Y eso es porque Belgrano había sido el segundo promedio de la Universidad de Valladolid en 500 años de su creación. Era la mente más notable que había tenido el siglo XVIII y parte del siglo XIX en lengua española. Y cuando llega aquí, al todavía virreinato del Río de la Plata, lo declaran, con 24 años, secretario vitalicio del consulado, algo así como que un muchacho de 24 años, hasta el momento de su muerte, iba a empezar a ganar nada menos que 150 a 200 mil pesos mensuales. Piensen hoy en un pibe de 24 años a quien le dice que de por vida tendrá un trabajo que por mes le dan 150 mil pesos. Pensaría que ya está hecho, que no hay por qué calentarse. Belgrano hizo todo al revés. Se calentó por lo que significaba un país que desconocía, pero que suponía enorme, y en donde las injusticias generaban una enorme multiplicación de pobreza y, por el otro lado, concentración de riquezas en pocas manos. Por eso primero peleó contra los ingleses, cuando los ingleses le habían dicho que se quedara del lado de él, como habían hecho el obispo Luis Riega en Buenos Aires. Belgrano fue en contra de eso, se fue al exilio y empezó a militar la resistencia contra los ingleses. Fue el hombre que le puso un cuchillo en el cuello a Cisnero para que renunciara a su cargo de virrey, y fue el ideólogo de la revolución, del plan político de la revolución, lo que se llamó el plan de operaciones junto a Mariano Moreno, en donde decía claramente que el objetivo de la revolución y de la política era la felicidad del pueblo, y que para lograrlo había que concretar la igualdad. Para eso había que descontentar a las riquezas acumuladas que en pocas manos se constituyen en agua estancada que pudre en los demás sectores de la vida social. Y aunque eso descontente a 5.000 mineros, le hará la felicidad a las 400.000 personas que viven en estas tierras. Hasta el día de hoy, ese es el sueño colectivo inconcluso de la Argentina. Llegó a cruzar el río Paraná hasta llegar al Paraguay en el lomo del cuero de una vaca. Llegó a fundar la bandera argentina simplemente como símbolo de la esperanza por los 1.500 desesperados que lo seguían y no sabían en qué creer. Y fue el hombre que, cuando ganó la batalla de Tucumán, los hacendados tucumanos le dijeron en 1812 que era el padre de la patria, y él lo que dijo fue que los verdaderos padres de la patria eran los soldados que lo seguían y ni siquiera sabían leer ni escribir, pero habían dado la sangre por aquella palabra maravillosa que era la palabra revolución. 7 años después, antes de morir, Belgrano fue engrillado en sus pies por esos mismos tipos de Tucumán. Se muere el 20 de junio de 1820 en la pobreza porque había declarado que todas las personas eran iguales, y junto a su amigo Martín Miguel de Güemes había declarado el fuero gaucho, una especie de documento de identidad en donde todas eran personas. También los esclavos eran personas libres y tenían derecho a tener propiedad, trabajo y dignidad. De Belgrano se conoce muy poco, como por ejemplo el Estatuto de los Pueblos Misioneros del 28 de diciembre de 1810, una verdadera constitución social en donde decía que el Estado garantizaba el trabajo para los mayores de 18 años y la educación para los menores de 18 años, que iba a repartir las tierras por iguales y darle por iguales, de acuerdo a sus necesidades, las herramientas para trabajar la tierra. Y en el punto 30 de ese estatuto, que hoy se desconoce en la Argentina, decía que había que cuidar los árboles para que las generaciones futuras tuvieran un buen lugar para vivir. Murió en la pobreza porque se enfrentó a los poderosos que habían reemplazado a los españoles en la gerencia de los negocios. Entonces no podían permitir que un revolucionario en serio como Belgrano hiciera flamear la bandera de la igualdad en la vida cotidiana de los argentinos. Por eso, un 20 de junio de 1820, dentro de poco se van a cumplir 200 años, Manuel Belgrano se murió no por enarbolar un pedazo de paño celeste y blanco, sino por intentar embanderar a la Argentina en su vida cotidiana de la noble igualdad, esa que hoy pierde por goleada, por la misma goleada que perdió Belgrano y murió en la pobreza 200 años atrás. Enorme, enorme para todos. Los amo, amo este país y los amo cada uno de ustedes. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Bueno, era la antítesis, ¿no? Por un lado Manuel Belgrano y por la otra... El ingeniero. Bueno, quería aclarar, doctor, sí. Acá Antonio, que nos compartió de información. Sí. El que hace el relato es el escritor y diputado provincial santafesino Carlos Del Frade. ¿Sí? Bien. El cual también compartimos una información esta noche en vivo. Sí. El mismo diputado. Sí. Va a ser un vivo en Instagram con Marco Teruggi, que es un periodista y sociólogo. Bueno. Así que, si gustan, van a hablar del tema Vicentín, ¿no? Ajá. Así que... ¿Y cómo se busca eso? Perdón, ¿quién es? En Instagram. En Instagram arroba del Frade Carlos o arroba Marco Teruggi. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces escuchamos el audio de él hablando de Belgrano y después esa grabación que hicieron de la canción de Víctor Heredia, alumnos y docentes del Conservatorio de Música de Bahía Blanca. Don Andrés, hay unos mensajes más. Sí, tenemos unos mensajes acá, uno que viene por colectora, dijera acá la amiga Moni. Hola amigo, te estamos escuchando, qué linda la radio. Javier de los Hornillos. Javier de los Hornillos, bueno, ¿lo anotamos para el vino? Por supuesto. Anótelo, anótelo, pobre. Y también nos saluda Mabel desde Lomas, buen programa. Bueno, genial. También Ariel de Bahía Blanca, que dice que está escuchando, y Lore de San Martín, que dice que está escuchando. También nos escribieron, don Andrés, por el Facebook de Radio La Jauría. Sí. Dice, felicidades Andrés, les deseo lo mejor, besos Betty, desde Claypool, Buenos Aires. Saludos para Betty. Y después se corrige o suma, diciendo, ahora escuchando el programa, esa te la debo, el mensaje anterior va para Andrés y Luciano y Luciano. Menos mal, porque si no, yo ya me estaba ofendiendo. Claro, claro, no nos saludaban, doctor. Bueno, muchas gracias, saludos. Gracias, gracias a todos los que nos mandan mensajes. Y... en otro orden de cosas. Ah, Moni, no, tenía no, mensaje. No. Por favor, claro, por favor. No, no, acá nos reta, nos reta. Para Claypool. Claypool, bueno, doctor. ¿Cómo, claro. ¿Cómo dicen ustedes? Claypool. Claypool, doctor. Claypool. Bueno, está al lado de Cobursa. ¿Para qué ¿Cómo lado? Dicen? ¿Hurlingham? Y Hurlingham, no. Ah. Claro. Hurlingham. Así es, se pueden comunicar a nuestro celular por mensaje de texto o WhatsApp al 3544, si estás fuera del Valle, 1557-6173. Y ya tenemos mensajes de los fans de este muy bien, programa. Wow, muy bien, muy bien. De esa te la debo. Ya es un grupo ese, un grupo de, sí, de psicópatas. Martes a la tardecita y llegan los muchachitos y la muchachita. Qué gusto escucharles otra vez. Un abrazo cuidado de Roxana desde San Andrés, Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Saludos para Roxana. Aunque estos aires no están tan buenos. Estamos a full con el COVID acá. Bueno, bueno. Luciano es lo que le pasa a todo también. El mundo. Sí. Escuchando el programa, gracias por el vino. Saludos de Luciano y Mayra. Claro, el ganador. El ganador. ¿Se lo entregó Andrés usted o se lo sí, tocó antes? Sí, por supuesto. ¿Está seguro? Por supuesto. Paula también nos dice, buenas noches, muy buen programa, aguante esa, te la debo. ¿Qué sortean hoy? ¡Upa! Hoy nada. Bueno, saludos para Paula. Hoy sorteamos no, un saludo. Vamos a sortear un saludo. En vivo. Para el la próxima semana, que la consigna siempre es escucharnos, lamentablemente dos programas para el sorteo, no uno, dos. No. Y vamos a tener un sorteo de un vinilio. Un vinito, la un semana vinito, que viene de vuelta. La semana que viene. Bueno. Y también sí, se va a incorporar adentro de nuestros sorteos para los oyentes. Sí. Unos plantines. ¿Plantines? ¡Ay, qué bueno! Sí, que se nos sumó un auspiciante. Yo quiero. Y va a haber plantines orgánicos. Plantines de huerta y de jardín, de flores también. Exactamente. Qué bueno. Frutal, puede Eso es muy interesante porque la gente a veces se piensa que la huerta es solamente en primavera, ¿viste? Pero en realidad la huerta puede ser todo el año. Ah, y ¿sí? De hecho, por más que la quieras hacer en primavera, te conviene ir preparándote ya en julio, agosto. Ya te conviene ir preparando la tierra, guardando los plantines. Así que viene más que al pelo este nuevo auspiciante que tenemos. Después vamos a comentar quién es. Bueno, perfecto. ¿Y con qué continuamos, doctor? Bueno, también comento... Me faltan. Sí, faltan. Sí. A ver, adelante. Dicen, ay, qué impresión escuchar a Mauricio diciendo que nos ama. Nos dice Claudia. ¿Por qué? ¿No lo cree acaso? Y nos corrigen. Es Hurlingham. Me Ahí anoto va, para va. El vinito y Muy besos bien. A los tres, dice Anto. Anotamos. Sí, lo que pasa es que, viste cómo es, Santo, uno quiere hablar bien y te corrigen. Es así, así está el país, viejo. Así está el país, totalmente. ¿Con qué continuamos? Buenas cumpas, ¿cómo les va? Aquí las pibas sintonizando desde la cocina. Saludos y queremos vinito. Bueno, ¿quién nos escribió? Y nos, bueno, nos recuerda Caro, Caro, la amiga uruguaya que quedó varada aquí por el coronavirus. Sobre las novedades de, al respecto de los sorteos, como decías, de los plantines y de las... galletitas. ¿También se van a sortear galletitas de la panadería, de los hornillos? Claro, tenemos las la roca. Galleticas, ¿verdad? Galleticas. Las nuevas galletas de los hornillos. Dos variedades. Harina blanca, saborizada, con orégano, y también integrales, con semillas de lino, sésamo, girasol, ideales para acompañar cualquier hora del día. Hacé tu pedido al 11-2669-9372. Esa. ¿Eso también se va a sortear entonces? ¿Aquí en el programa o cómo, cómo sería? Sí, sí, sí. Vamos a sortear una, un paquete de cada una. También. Un paquete de cada una. ¿Segura, Moni? ¿Es así? Sí, sí, así, sí, así es. Así es, así es. Bueno, qué bien. Así que qué bueno. Tienen que decir que si se anotan para el vino, para las galleticas. Bien, bien, bien, bien. Y las plantitas quedarían para la otra semana. Para la, el próximo. Porque vienen de las chacras, ¿no? Entonces, con este tema del COVID. Pero ya cuando se acomoden las cosas. Hasta el 3 de julio, a partir de ahí, el sorteo se va a realizar, pero la entrega va a ser posterior, digamos. Bueno, muy bien, muy bien. Último mensaje que entró. Bueno. Qué bueno lo de Belgrano. Gran texto y la canción Emociones Revueltas desde lo más profundo de mi corazón rosarino me hicieron llorar. Ceci, nos dice. Bueno, qué bien. Ah, Ceci. Ah, bueno. La mujer de Don Cascarita, mi amigo Cascarita. Bueno, un gran abrazo para ella. Salud. Anótelo para el vino porque seguro Miguel es... está interesado en esa cuestión. Y acá me dicen, me anoto para todo. Ja, ja, ja, se puede, dice Anto. Sí, la anotamos por bueno. Triplicado. Y bueno. ¿Qué va, don Andrés? ¿Usted tiene por ahí? Bueno, yo quería hablar justamente del de Manuel Belgrano, que realmente fue uno de los próceres más importantes, el estadista más importante. ¿Mm? Él ha estudiado economía y abogacía. Pero no solamente Salamanca, él se lo relaciona con la Universidad de Salamanca en Valladolid. Sí. Pero él estudió en otra universidad, que es en Oviedo, previamente. No era de una de las primeras universidades, son las más conocidas, pero él estudió ahí. Y fue el primero en hablar de economía popular, ¿sabe, doctor? No, no sabía. Y también de la educación de la mujer, ¿no? Él se focalizaba mucho con esto, ¿no? Qué grande. Y se ha recibido con medallas de honor y de oro. Cuando él se recibe, esto le permitió a él un permiso que hacía, un permiso papal, con el cual podía leer libros prohibidos en ese momento. Bien. Esos libros prohibidos eran aquellos otros revolucionarios como Voltaire, Rousseau. Claro. Tenía el acceso a eso con un permiso papal, ¿no? Mira. Salvo pornografía. Está muy bien. Y pronósticos astrológicos. Fíjese, ¿no? La importancia que tenía. Un adelantado. La pornografía, dice usted. Claro. También, sí, él también dijo, contestó esa carta diciendo que eso era de acceso público. Digamos. Claro. Sí. Por otro lado, él también, uno de donde se focalizaba y se nutrió, fue en los libros de Adam Smith. Bien, un economista inglés para los que y no los saben. Y los fisiócratas. Los fisiócratas eran aquellos que sostenían que la riqueza estaba en el suelo, ¿no? ¿En el suelo? En el suelo. Bien. O sea, estamos hablando de lo que generaba el suelo y lo que representaba. Claro, ¿no? Claro. Él fue uno de los primeros que escribió sobre la división del trabajo internacional. Mm. Y también propuso en aquel momento algo bastante complejo, porque imagínese que él vino acá en 1794 a la Argentina. Sí. Y él trató de impulsar el comercio, que no sea como era en ese momento, si bien era mucho menor lo que se comerciaba. Traté de impulsar la ganadería, la agricultura, la industria nacional, ya. Aceitera, que no lo logró, por supuesto. Por esos momentos el mayor comercio que había era de azucareras y alguna industria vitivinícola de Mendoza. Pero bueno, siempre su interés estuvo focalizado en la educación. Sí. Era un pensador aparte de periodista, fue uno de los primeros fundadores de los periódicos de Buenos Aires. Y, por supuesto, participó en 1810 con su primo Castelli en la Revolución. Activamente, ¿no? Muy activamente. Muy activamente, y decían que eran gente muy brava, ¿no? De hecho, le puso un cuchillo a Cisneros para que dimita, para que renuncie, ¿no? Sí. También había participado, ya tenía un grado militar él en ese momento, en 1810, porque había participado de las dos invasiones inglesas. Sí. Con lo cual, ella tenía un grado de capitán en el regimiento de patricios que comandaba Saavedra. Bien. Eso ya le daba un prestigio importante. También fue a la misión de Paraguay, no le fue bien. Siempre se lo endilgó como que había perdido muchas en la que parte siempre militar. Las batallas, claro. Claro, no se focalizaron en todo lo que tenía él para dar como estadista, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, algunas cositas respecto a. Bueno, no, muy bien, muy bien. De hecho, hay una película relativamente nueva que actúa Pablo Rago, hace Belgrano. Sí. Que es como toda película, ¿no? O sea, uno sí. Pero es. O sea, quiero decir, la información es limitada, el conocimiento de cada una película es limitado. Pero como un acercamiento a la figura de Belgrano, creo que es una película bastante recomendable, de hace algunos años. No me acuerdo cómo se llama, sí, pero sí, es sí, sobre sí. Manuel Belgrano, muy que actúa Pablo Rago. Ahora también, que usted comentaba... No sé si recuerdan que Cuatro Cabezas había hecho con Pergolini. Sí. Algo habrán y, hecho. Claro. Felipe Pin. Eso es altamente recomendable también para... Sí. Muy bueno. Bien, Andrés. ¿Qué más? ¿Tiene algo más por ahí o...? También sería interesante recordar que el día de mañana nacía un gran ensayista y escritor, bueno, como Ernesto Sábato, ¿no? Ernesto Sábato, bueno, que fue el segundo ganador, sí, del premio Cervantes en 1984. El primero había sido Borges, y sí, pero él tiene ese galardón que es muy importante, ¿no? Sí, para sí, el mundo, claro, literario. Claro. Y sí, sí, sí, claro. Junto con Borges, Cortázar, de los escritores argentinos más importantes de esta última época, digamos, ¿no? Seguro. Así que, ¿qué más de Sábato? Que vivía ahí en, ¿cómo se llama? En Santos Lugares, ahí cerquita de los Pagos de San Martín, sí, de donde vengo yo. Sí, sí, tenemos algunos de sus pensamientos, ¿no? Sí. En un audio que luego vamos a escuchar a continuación. Bueno, mientras Moni prepara ese audio, que ya dice que lo tiene, perfecto, Moni, lo suyo es impecable, realmente por eso la contratamos todos los martes. Les comento que se está realizando en este momento, ya estamos en la recta final, el Festival Internacional de Cine Ambiental. Festival Internacional de Cine Ambiental, ¿sí? Lo encuentran en la página www.finca.imd.org.ar. A ver, voy de vuelta. www.finca.imd.org.ar. Tiene una programación espectacular, ¿no? Hubo charlas, por ejemplo, no sé si ustedes ubican, Vandana Shiva. Vandana Shiva es una mujer que escribe sobre ecofeminismo. Por ejemplo, entre otras cosas. Entre, ¿no?, otras cosas, ecofeminismo, sí, es una corriente de pensamiento que liga el pensamiento feminista con pensamiento ambiental ya desde hace más de 40 años, estamos hablando, ¿no? Una avanzada. Claro. Una tipa muy grosa, Lizer, bueno, tuvo una charla ahí y después hay mucho cine para ver, muchos talleres, muchas charlas. Qué interesante. Sí, sobre todo los temas que tienen que ver con el medio ambiente. Entonces, aprovechenlo, los últimos días que quedan es hoy y mañana, pero entran en la plataforma entonces del Festival Internacional de Cine Ambiental, FINCA, serían las siglas abreviadas, sí, www.finca.imd.org.ar, y ahí tienen todas las pelis para ver. Qué bueno, todas las pelis, doctor, para ver qué online. Buena info. Así que, bueno, vamos entonces, Moni, con el audio de ni más ni menos que don Ernesto Sábato. Adelante. Sobre el hombre de nuestro tiempo y sobre lo que debe ser el planteamiento de la actitud del hombre ante el reto de la época. Sí, efectivamente, todo lo que yo he escrito, tanto en la novela como en el ensayo, es a propósito de la crisis del hombre de hoy, en cuya crisis yo he participado carnalmente, porque viví, como le digo, a la ciencia, hasta las fronteras mismas. Yo

escúchame, decirle al André que no se meta, que cuando en su vida leyó Borges Sábato, ese degenerado. Escúchame, Sábato vivía frente al glorioso Club Defensores de Santos Lugares, papá. Ahí iba a nadar. Y iba al gimnasio también. Bueno, y ahí pasaba un oyente, Andrés, alegando que usted nunca leyó Sábato Borges. Es polémico esto, bueno, es polémico. Bueno, son opiniones. Bueno, un beso grande para Ney, que nos mandó ese mensaje. Vamos, un amigo de la casa. Ney conduce todos los miércoles a las 7 de la tarde por Radio La Jauría, el programa llamado Espejo de Barro. Que también lo replicamos por Radio La Jauría. Radio La Jauría, exactamente. Así que programón, Espejo de Barro, programa de tango, candombe y milonga. Bueno, Andrés, usted dirá. Bueno, tenemos la sección que nos... la famosa sección Más Sordos que Beethoven. Bueno, tenemos Más Sordos que Beethoven, tenemos un reincidente en la sección. Sí, tenemos un vecino acá de Los Hornillos que tiene una muy linda narración, sí. Y ha elegido otra anécdota y otro tema. Sí, Marcelito, estamos hablando. Marcelo, claro. Marcelo, un grande. La semana pasada nos había mandado para pasar el tema, pero estábamos medio apretados, así que lo dejamos para esta semana. Vas a ver, disculpad, porque es un capo Marcelo. Así que hoy vamos a pasar entonces el pedido de Marcelo y su canción, que es un temón hermoso. Pero primero mandemos el audio de Marcelo, la canción que pidió, y después charlamos un poquito sobre el tema. ¿Qué le parece, Andrés? Adelante, brother. Sección Más Sordos que Beethoven. Música y amigos. Cuando te hablen de amor. Sección Más Sordos que Beethoven. Música y amigos. Y te ofrezcan el sol y el cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones. Hola, gente de Esa Tela Debo, ¿cómo están? Bueno, nuevamente los felicito por el programa. Sigue genial la cosa, ¿eh? Así que avanti, avanti, porque está buenísimo. Bueno, y nuevamente estoy acá para pedirles otra canción, ¿eh? Para la sección Más Sordo que Beethoven. Mi nombre es Marcelo, vecino de Los Hornillos, y paso a relatar por qué pido esta canción. Bueno, año 79, calculo, porque bueno, ya había pasado algo y todavía no había pasado otra cosa, lo cual me ubica más o menos en ese año. Bueno, yo recién salía del servicio militar, que me había tocado en Puerto Belgrano, en la base naval, en la Marina. Y bueno, ahí había conocido, entre otra gente, a Luis Donoli, un amigo con el cual seguimos una amistad muy, muy, muy fuerte en Buenos Aires. Y bueno, él ayudaba a su papá de a ratos en un taller mecánico. Un día estaba acomodando un auto dentro del taller y cuando va a la guantera, a abrir la guantera para sacar la llave, encuentra un cassette que no tenía nada escrito. Lo pone para escuchar y... encuentra una canción que le pareció divina, preciosa, pero no tenía la menor idea de que el artista, como llama la canción, nada. Su primera intención fue, agarró el cassette y se vino a mi casa, porque bueno, entendía que yo, que escuchaba tanta música, tocaba música y demás, por ahí la conocía. La escuchamos, nada, cero, ni la menor idea. Épocas aquellas donde el Google no existía, no había forma de poder buscar la canción por esos medios. Así que bueno, lo que hice en principio fue, porque él tenía que devolver el cassette, y aparte la cuestión era que seguramente cuando el dueño del auto fuera a buscarlo, él no iba a estar en el taller porque iba de ratitos nomás. Sería mucha casualidad que estuviera. Bueno, la cosa es que agarré la guitarra, saqué la canción con la guitarra y me la guardé adentro para, bueno, tratar de encontrar de qué se trataba. Se la hicimos escuchar a mucha gente y no hubo caso. Hasta que un día estábamos paseando por Belgrano con mi amigo y pasando por la puerta de una galería, yo me acordé que adentro de esa galería había por aquel entonces, no sé si todavía sigue existiendo, una disquería que se llamaba Shouko, si no me equivoco, que era una disquería enorme en el sentido que uno podía pedirle incluso discos importados, que a uno le trajeran discos de afuera, ¿no? Y bueno, se me ocurrió, le dije, che, a ver, bueno, entramos, y le expliqué la situación al muchacho y me puse a cantarle la canción. Y casi ahí, al instante, él nos dijo cuál era el título y cuál era el artista. Así que bueno, les pido por favor, para escuchar, de la Electric Light Orchestra, la canción que se llama Can't Get It Out of My Head. No puedo sacarlo de mi cabeza. Bueno, muchas gracias por escuchar esta anécdota y gracias por permitirme compartirla. Abrazo enorme para ustedes. Chau, chau. Te lo debo porque no estoy en el tema, ¿eh? Sección. ¿Qué será? Crónicas y noticias del Valle. Sección. ¿Qué será? Crónicas y noticias del Valle. I should have realized that be another man. I overlook that one completely. Bueno, antes que nada le mandamos un beso grande a Marcelo Córdoba, que es un grande, ¿no? Excelente, aparte es músico, él hace músico. Por Instagram y Facebook hace un tema un día, o sea, todos los días sube una canción. Bien ahí, bien ahí. Altamente recomendable, el amigo. Sí, bueno, y nos pidió un tema de Electric Light Orchestra, ¿no? Un jovencísimo Jeff Lynne haciendo ahí música espectacular. Así que gracias, Marcelo, por su sugerencia musical, que siempre o cada dos por tres nos tira ahí para pasar acá en la radio. Así que muy agradecidos. Bueno, vamos con las noticias y crónicas vamos. Acá del Valle. Muy bien. Tenemos unas noticias de acá de la comuna. Bueno. ¿El tema de la semana o no? El tema de la semana, tenemos 33. Mire qué número. Qué lindo número. El 33. Casos positivos, por suerte no hay ningún deceso. La edad de Cristo. No me diga. ¿En la quiniela? Sí. En la quiniela, en la quiniela. A la cabeza que jugar. Bueno, la comuna otorga permisos para trasladarse a Villa Las Rosas, pero solamente por 2 horas, Moni. Ajá. Para las siguientes actividades. Bueno. A ver. Estación de servicio para cargar combustible. Ajá. Farmacia. Y cajero electrónico. ¿Solo eso? No puede ir para hacer otra cosa, licenciada. Usted está bien, me parece bien a mí. Por otro lado, el COE dispuso que los horarios para ir a los cajeros son de 8 a 20 horas. A la mierda. Hasta el 3 de julio. No se le ocurra caer a las 20:10 porque... Pero yo voy a las 2 de la mañana porque es el único horario que tiene plata. Vosé no puede ir. Es más, le voy a decir una cosa. Esto siempre con normativas muy interesantes, ¿no? Para aglutinar a toda la gente junta, ¿no? O sea, si nos vamos a contagiarnos todos, hagan cola, ¿no? Póngale. Y después tenemos al doctor González. ¿Qué sabe lo que dijo el doctor González? ¿Pero quién es González? Aplique. Aplique. ¿Aplicamos? El legislador provincial. Que es de acá de la zona. Bien. ¿Y sabe lo que dijo, doctor? No. Los dolorenses somos así. Ah, ¿sabe por qué dijo eso? Ante el incumplimiento del aislamiento y distanciamiento por parte de los vecinos de Dolores. Sí. Él dijo, los dolorenses somos así, no acatamos. Está bien. Así que estas son las nuevas novedades para acá, para la zona. Ahora nos encontramos aislados, estamos literalmente. Exactamente. Porque les explicamos al público. Nosotros estamos en Hornillos y para ir para el lado de Mina Clavero, sí, ¿eh? Hornillos es la última localidad de San Javier. Exacto. Con lo cual hay un control en Las Rabonas, que empieza el departamento de San Alberto, y ahí te dicen, no, se va para. Y si va para el otro lado, tiene que ir con el permiso firmado por el... Presidente comunal. El presidente comunal José Paredes, que para hacer estas tres cositas, ¿sí? Solo eso. Solo eso. Así que bueno Es lo que hay, es lo que hay. Yo escuché un par de mensajes de gente ya como cansada, ¿no? De esta situación. Yo creo que... está bien, es todo entendible, ¿no? Pero también hay que entender que es una situación... especial, ¿no? Particular. Probablemente no volvamos a vivir esto en nuestra vida, o probablemente sí, porque en realidad hay una relación con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Estas situaciones, digamos, de la deforestación del medio ambiente, ¿no? El daño que estamos causando al medio ambiente. Pero creo que tenemos que vivirlo de una... O sea, las cosas son tan malas como nosotros claro. Querramos que sea. Lo pensamos, ¿no? No, seguro. Yo creo que... tenemos que tratar de vivir esta situación lo mejor posible. Hay que sobrellevarla. El tema son, yo pienso más en la clase trabajadora, el changarín, el que no se puede movilizar, el que no tiene una moneda, que es el que por ahí más le impacta, ¿no? Y sí, sí. En eso a lo que por ahí me focalizo. Pero es un peligro real, o sea, hay algo ahí muy complejo, ¿no? Como para pensarlo. Y se cruza lo económico, se cruza la salud, se cruzan un montón de dimensiones. Sí, seguro. Es difícil, pero bueno, es una situación excepcional. Y hay que atravesarla. Sí, como las marchas que hicieron para el Día de la Bandera en Rosario, en otros lados, apoyando a Vicentín, ¿no? Bueno, eso ya es otro tema. Eso ya son directamente... Miren, la gente se manifestaba en apoyo a Vicentín al mismo tiempo que le hacían una multa a uno de los dueños de Vicentín por estar paseando un crucero. Imagínense. Claro. Y la gente decía, nosotros somos Vicentín. Y estaban bastante lejos de estar pasando. Sí, iban en un rastrojero a la mano. No, una cosa de loco, pero bueno. Moni ahí me parece que quiere... Lo que dice el doctor me hace reflexionar igual al respecto de nuestro confort, nuestra forma de vida, ¿no? Exactamente. La injerencia ambiental y las modificaciones que eso genera, que se supone que es un poco como este virus se transmitió a humanos también. Sí. Y digo, claro, calavera no chilla también, ¿no? Hay que ver. De hecho, hay análisis que están haciendo, por ejemplo, no sé si lo ubican a Ignacio Ramonet. Ajá. O hay otro... Ignacio Ramonet es, por ejemplo, el ex director de Le Monde Diplomatique, para que se den una idea. Ahora es director de Le Monde Diplomatique en español. Da clases en Francia, en España. O si no, Gerardo Ceballos es también doctor en ciencias, conservacionista, ecologista. Y que hacen, por ejemplo, una revisión de todas las investigaciones científicas que hacen... No estamos hablando de hace 3 días, hace 20 años estaban alertando del daño ambiental y del... que las enfermedades infecciosas, los virus, toda esta cosa, iba a aumentar con el daño ambiental hace 20 años, hace 10 años. Y eso está sucediendo ahora. Entonces, Esto lo tenemos que atravesar. Pero después, en el después, tenemos que ver cómo también los seres humanos nos manejamos, ¿no? Como para no afectar tanto al ambiente, ¿no? Porque estas son respuestas del ambiente. Sí, ambiente. Sí, es directamente proporcional a un mundo totalmente mercantilista, utilitarista, consumo, que ¿no? Consume absolutamente todo. Y dentro de eso, consume también los recursos naturales. Bueno, sí, como no sé si quedó claro, para pensar, a mí hay dos tipos que me hacen mucha referencia en este sentido, que yo leo bastante asiduamente, Ignacio Ramonet, Gerardo Ceballos, lo recomiendo como para seguir y leerlo. Buenísimo. Después hay mucho material para leer, ¿no? Seguro. Pero creo que eso es interesante. Moni, ¿cómo anda usted? ¿Bien ahí? Bien, tenemos unos mensajes, ¿no? Claro, bueno. Exacto. Con dos mensajes de Iris, que bueno, nos decía, yo escucho también, siempre les mando saludos, porque debe ser lindo saber que estamos aquí, ¿no? Por supuesto. Anótela para el vino, Iris, también. Eso, vino o galletitas, me anoto. Dice. Perfecto. Y también, acá escuchando los amigos desde la Cañada en Hornillos, vamos, Luz. Saludos, bueno, a la amiga Luz también. Bueno, don Andrés, ya estamos... Perdón. Te queremos, Marcelo, te queremos. Siempre con onda positiva, nos dice Clau, ahí por Marcelo Córdoba. Marcelo, un capo, Marcelo. Bueno, ya estamos en hora, Moni, ¿no? De despedirnos. Andrés, ¿cómo lo sintió? ¿Cómo le pareció este programa? Deplorable, bien, regular, bueno. Se hizo complicado con el barbijo, pero bueno, estamos bien. Pero usted articula bastante bien igual, a pesar del barbijo. Y se complica un poco, pero vamos llevándola. Me pareció lindo el programa, nos quedamos como siempre con... Siempre quedan cosas afuera. Medio cortina. Eso es bueno. O sea que tenemos material. ¿Qué hicieron con el alcohol en gel que estaba así esta botella? Ay, oh, Dios, no, doctor, no se lo tome. Era más, alcohol sin gel esa. Bueno, Moni, ¿quiere despedirse? ¿Quiere decir algo? Quizás sus últimas palabras, quién sabe. Por las dudas, las últimas palabras. En serio, un feliz nuevo sol. Aprovechemos estos días del nuevo advenimiento del día, que la noche más larga ya pasó. Terminemos de quemar ahí hoy San Juan, todo lo que queremos, claro, dejar atrás. Bueno. Ahí para todos. Oye, don Andrés. Bueno, nos despedimos, empezamos el invierno, así que a cuidarse, más que nada a cuidarnos con respecto a los mayores. Y, exacto, hay que pensar y tratar de colaborar con el otro, con el vecino, con el que necesitan ayuda nuestra, de cualquiera de los sentidos, poder hacer algún aporte y ayudar a la comunidad, ¿no? Bueno, esto fue entonces Esa te la debo. Nos vamos a ver próximamente, el siguiente martes, a las 19 horas. Nos despedimos con alguna música que esté por ahí, Moni, en la carpeta de música. Usted elija y disponga, hay de todo, así que elija. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Seguro. Un saludo para todos. Chau. Con las estrellas romperás el mundo en dos. Vendrás con la tormenta por las noches sin amor. Vendrás con la tormenta por las noches sin amor. Andarás pisando un sueño sin los besos de un adiós. El signo de la luna se decuna la canción. El signo de la luna se decuna la canción. Hoy siento que es la vida que te regala un día. Del corazón semillas para plantar tu herida. Sin embargo sos un sol, sos la vida en una flor. Sos un nuevo día libre que traes para los dos. Sos un nuevo día libre que traes para los dos. Thank you.